noche lo busco, pero el sol no está. Cuando está nubladito lo busco, del sol ni señal. Busco por todos lados, no hay caso, no lo puedo hallar. Y me quedo pensando y pensando, ¿a dónde estará? Está escondido, está escondido. Búscalo conmigo, vení, te lo pido. Está escondido, está escondido. Andará jugando por ahí distraído. ¿Cómo haremos que aparezca? Gritándole fuerte, vení, no te escondas. Cuando a la media tarde la busco, la luna no está. Dentro de la panera me fijo, ni un rastro lunar. Solo una media luna me encuentro para merendar. Y me quedo pensando, la luna, ¿a dónde estará? Está escondida, está escondida. Hay que comenzarla a buscar enseguida. Está escondida, está escondida. Estará pintando esta luna presumida. ¿Cómo haremos que aparezca? Gritándole fuerte, vení, no te escondas.